La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. así te darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí. Alex Sensation. Hoy lunes de recuperación total como de costumbre. Siempre agradecido con ustedes por la sintonía y por el apoyo diario. Gracias, gracias, gracias, gracias. Grazie mille. Merci beaucoup. Chikram. Thank you en diferentes idiomas. Para que tú veas. Oh my goodness. Aprendiendo todos los días. Feliz cumpleaños para Gio Rosado, que también es el ganador de Instagram. Happy birthday, Gio. IG winner, congratulations, Gio. envíame un DM. Dale, Gio, dale. Bueno, que tengan una linda tarde. Ah, espera. Sensation, saludito para mi hijo, que está de cumpleaños, 16 añitos, para Willy Fer Villamán, de parte de su papá Winton. Happy birthday, Willy Fer. ¡Feliz cumpleaños! Nos vemos mañana, Taco Tuesday, a las 11 de la mañana. Te espero aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, y también en los callos de Florida Keys y en nuestra aplicación, La Música App, en el mundo entero. Que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.